caminando alegre por los campos del amor, sembrando esencias cuyan canto mi zamba del corazón, sembrando esencias cuyan canto mi zamba del corazón. Yo soy como la calandria que canta al salir el sol. Tiene nostalgia que nacen del corazón, que la canten los cuyanos para que viva en la tradición, que la canten los cuyanos para que viva en la tradición. No se duerma la calandria que ve salir el sol para cantarle a mi cuyo mi zamba alegre del corazón, para cantarle a mi cuyo mi zamba alegre del corazón. El viento me confesó zamba de mi corazón, porque te canto al salir el sol. No te apenes, luna mía, porque mi canto es de él.